Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 30 de mayo de 2019. Momento de comenzar las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega al estado Anzoátegui y del Tamacuro. Cortometraje venezolano fue exhibido en Festival de Cannes. Agustín Ostorena disertará sobre Venezuela más allá de los medios. Ejecutivo Nacional aprueba participación de milicia bolivariana en entrega de los CLAP. Asamblea Nacional Constituyente realiza jornadas sobre la ley contra el odio y la impunidad. En Brasil se realiza marcha en protesta al recorte en educación impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Hasta el 31 de mayo estará disponible la expoferia Soy Mujer en Ofensiva Económica. Cultura al Día. Cultura al Día. A partir de este jueves 30 de mayo hasta el sábado 1 de junio, la Plaza Boyacá de la ciudad de Barcelona recibirá la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, capítulo Anzoátegui, a partir de las 8 a.m. Como parte de la programación inaugural, se realizarán diversas actividades, como obras de teatro, presentaciones de libros, conversatorios, recital de poesía, entre otros. Para detallar la programación, visita la página www.filven.senal.gob.be. Somos periodismo. Somos cultura. Seis con seis minutos. El ciudadano vasco residenciado en Venezuela, Agustín Ostorena, este viernes 31 de mayo, dictará la charla Venezuela más allá de los medios, en el Teatro Principal de Caracas, relatando sus experiencias de la gira realizada en España para informar la verdad de la agresión que vive Venezuela. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta mañana viernes 31 de mayo estará disponible al público la expoferia socioproductiva Soy Mujer en Ofensiva Económica, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. Con el objetivo de impulsar el nuevo modelo productivo socialista, esta feria reúne el trabajo de manufactura, gastronomía y agroalimentario de mujeres provenientes de diversos estados del país. Somos cultura. Somos cultura. 6 con 8 minutos. El cortometraje venezolano Pálida de Etzel Sierralta fue exhibido en el programa Tres Días en Cannes, que realizaron los organizadores del Festival de Cannes para los jóvenes creadores cinematográficos. En su momento del consumo y toda la cuestión, creen que son grandes distribuidores, que se le están comiendo, digamos. Ajá. Y en realidad están sumergidos y terminan siendo lo que le llaman junkies en el barrio como tal. O sea, terminan siendo adictos. Entonces es como una crítica a ese hecho y darnos cuenta al despertar. Por eso al final, claro, hay un despertar. Twix del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró el desempeño de los trabajadores y trabajadoras de los CLAP. Mi reconocimiento al esfuerzo de los hombres y mujeres que hacen posible que los CLAP garanticen en alimento a la familia venezolana. En otras latitudes. Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro relanzó el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019, el cual proyecta una producción de 30.000 toneladas métricas de diferentes especies marinas. Asimismo, autorizó la incorporación de pescadores a recibir pensiones del Seguro Social. Campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, mire, una fuerza productiva que se pierde de vista. Ustedes deben sentir el poder que tienen en sus manos, poder de trabajo, poder productivo, poder positivo. Y tenemos que avanzar en elevar la producción, pero también la calidad de vida de ustedes, de vivienda, de salud, de educación, cultura, ingresos, carné de la patria, pensiones. Yo por eso quiero firmar ahora y anunciar, me han hecho una solicitud de autorización para incorporar 7.397 nuevos pescadores y acuicultores en el sistema de pensiones del Instituto Nacional de los Seguros Sociales. Aprobado, que se incorporen de inmediato a recibir sus pensiones y todos los beneficios de seguridad social del país. Pescadores, pescadoras del país. Seguridad social, avanzar en la seguridad social de todas y de todos para que sigamos avanzando. Somos periodismo. Somos cultura. Seis con 11 minutos. La Asamblea Nacional Constituyente realiza jornadas de trabajo con organismos e instancias públicas, junto a grupos de abogados y del Poder Popular, para arraigar la tolerancia, convivencia pacífica y aplicar debidamente la justicia con el propósito de frenar los crímenes de odio y la impunidad. Escuchemos declaraciones de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Hoy estamos aquí haciendo una convocatoria y una exigencia a los órganos que administran la justicia para que no haya más impunidad. Hay casos del año 2014 que todavía no tienen una sentencia firme. Hay casos del año 2017 que la justicia no ha estado al ritmo que se debe para hacer justicia con las víctimas, pero también para sanear a la sociedad venezolana de ese cáncer de odio inoculado que pretenden hacernos vivir. Entonces, el día de hoy tenemos una reunión conjunta, aquí hay colectivos de abogados que han venido también a traer propuestas para mejorar en ese sentido. Estamos evaluando la legislación, estamos evaluando los procedimientos, la aplicabilidad, y estamos también desde nuestro trabajo constituyente desplegando a partir de la próxima semana una iniciativa como esta conjunta en las distintas regiones del país para recoger casos, porque hemos recogido también desde la Comisión de Justicia varios casos nuevos de atentados a víctimas de la violencia terrorista por razones que tienen que ver con el odio, y bueno, dar a conocer la ley, recoger también impresiones, experiencias del poder constituyente real, que es el pueblo venezolano, y emprender toda esta gran acción nacional para detener a la violencia terrorista. Nosotros vamos a cumplir con nuestro primer mandato constituyente, que es detener la violencia y garantizar la paz. Somos cultura. Somos cultura. A través de un comunicado publicado por el gobierno de Noruega y difundido por el canciller de la República, Jorge Arreaza, se dio a conocer la existencia de los avances en el encuentro entre representantes de los principales actores políticos del gobierno y la oposición venezolana, donde se informa que ambas partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Países del Alba. Países del Alba.